nada, me llamaron para hacer una apuesta para el Superclásico del martes. Fede, no sé qué opinás, hacer algo en vivo el viernes. Bien, no, este es el momento para apostar. No, hacer algo en vivo el viernes acá en el programa, decís, el próximo viernes. Sí, por favor, que la producción opine. Le mando un saludo a Juan y a Lucas en la operación. Ya que estoy, a mi vieja que me está escuchando, a mi viejo. Bien, ¿se permiten desnudos, señor Jaquet, en el estudio? Afirmativo. Bien, yo te desafío a que el programa del próximo viernes, el que gana, no, si gana Boca, sí, yo hago el programa en calzoncillos. Si gana, bueno, River, vos haces el programa en calzoncillos, se filma, lógicamente, y se sube al blog. Con fotos en el blog, pero me parece 10 puntos, 10 puntos. ¿Slip puede ser? No, boxer. ¡Qué cagón! No, es así. Esto boxer... ¡Volvéselo! Pasamos a la tanga, ¿viste? No me vengas con el slip. Claro, sí, y si empatan, bueno, les toca a los si dos. Les toca a los dos. No, si empatamos, Si empatan, media hora cada uno. Dicen que si empatamos, es Laura la que tiene que hacer el programa en ropa interior. ¡Aplausos! En 2 minutos sale y les levanto el programa, no puede ser. Pará. No te animás. No. Sí. Ni bien al programa anterior. Es mi primer programa, en ¿no? Bikini, no, tu segundo va a ser en bikini. Bueno. ¿En bikini? Epa. ¿Si empatan? Sí. No sé, tienen que escuchar el próximo programa a ver. Escuchame, si sí viene en bikini o si no. Si ya lo dudó, ya está. Si ya lo dudó, sí, la tiene adentro. Si lo dudó, sí, olvídate. Bien, señores, entonces quedamos así, Gaby, ¿esa es la apuesta? Quedamos así entonces, que lo suban al blog, que la gente opine si quiere. Yo no sé, que no lo voy a hacer, así que no voy a comprar nada especial. Se va comprando el boxer de Boca, así que... No. El boxer, cada uno tenga en su casa. Si gana Boca, sí, yo el próximo programa lo hago en boxer. Si gana River, dale, vos lo haces en boxer. Y si empatan, la señorita Garzón se viene con su mejor bikini. Eso está en, du-